la copla que el que la escucha un momento siente se cuaja en sus ojos gota a gota el sentimiento. No sé qué tienen las cuerdas de mi guitarra bravía, que llora suave si lloro y ríen con mi alegría, igual que la golondrina que al mío vuelve otra vez. Las coplas de mi guitarra se van. Sentimiento, sentimiento, dice la guitarra buena, lo mismito que el lamento, una pena, sentimiento de un cariño, una traición. Quien no sienta la emoción no es gitano ni es flamenco. Y siente en su corazón y ay, ay, sentimiento. Sin tu querer te recuerda que alguien sin verte suspira. Las horas van silenciosas tejiendo tu pensamiento, y mientras la copla llora en ti brota el sentimiento. Las calles más escondidas de Córdoba o de Granada encierran la sentimiento, sentimiento, dice la guitarra buena, lo mismito que el lamento da una pena, sentimiento de un cariño, una traición. Quien no sienta la emoción no es gitano ni es flamenco, ni siente en su corazón y ay.